bien que todos sabemos que la Biblia no es un tratado científico, sino un tratado teológico, diciendo Dios creó, no dice cómo creó. Después, por su precisión histórica, y vaya que hasta el día de hoy siguen encontrando la pala del descubridor, la pala del arqueólogo, sigue descubriendo cosas, y obviamente cuando hablamos de todas estas cosas, no tenemos que estar diciendo, miren, encontraron algo en allí en Jerusalén, entonces la Biblia tiene razón nomás, che. No, no. Encuentren o no encuentren, la Biblia tiene razón. Y la apología, ustedes saben bien, que o la apologética, tiene la idea de convencer al racionalista, ¿verdad? Cuando Pedro nos dice de dar una respuesta razonada y vindicadora, o sea, el nombre de Cristo tiene que quedar en alto, es para aquellos que están demandando razón de por la cual nosotros somos evangélicos. Pero no es que yo miro esto y digo, uy, entonces tengo que empezar a creer un poquito más en la Biblia, porque el arqueólogo me está demostrando que la Biblia tiene razón. Aunque el arqueólogo no descubra nada, la Biblia tiene razón. ¿Estamos de acuerdo? Después, por su continuidad tan maravillosa, y ahí aparece buenos datos que ustedes han puesto aquí, a pesar de tantos años y golpeados en tanto tiempo, ¿verdad? La Biblia sigue siendo el libro más leído y más vendido. Salvo en una ocasión que yo lo dije el otro día, y no en forma sarcástica, en una clase, en un momento determinado, América Latina, Argentina, Uruguay, se vendía más libro de un escritor X que de la propia Biblia. Pero eso no es la realidad total, ¿verdad? Eso simplemente indica un poco el infantilismo espiritual y el analfabetismo bíblico que viven algunas iglesias, pero no es la realidad del mundo. La Biblia, hoy en América Latina, no pueden decretar una biblioteca nacional oficial si no contiene un sagrado volumen de la Biblia. No pueden decretar biblioteca nacional oficial, porque la Biblia es el que contiene, como libro en literatura, más figuras literarias que la Odisea, la Ilíada, la Divina Comedia. Es el libro más completo en la literatura. Tiene 37 figuras literarias, de las cuales se desprenden 52 en total. Ningún libro tiene tantas figuras literarias. Y algunas específicamente, solamente, son específicamente de Jesucristo, hablando y enseñando. Entonces, estamos hablando de un libro realmente maravilloso. Y en el punto número 4, que ustedes tienen profecías cumplidas, no hay libro que tenga profecías cumplidas. Hay personajes en la historia, ¿verdad? Hay aquel hombre que ahora se me va el nombre, muy famoso, ¿cómo es? Nostradamus, ¿verdad? Le tiraba piedra a los aviones, Nostradamus. Sí, y después le tiraba de noche, o sea, más loco estaba. Pues le errás de noche, le errás, seguro que le errás de noche. Entonces, y la gente dice, no, porque Nostradamus dijo. La gente inventa, a veces Nostradamus ni dijo, pero solo decimos Nostradamus dijo, o fulano dijo. Hermanos, la Biblia es un documento, hermanos, que ni nos imaginamos. Notemos que en el tiempo de la Edad Media, o en el 1800, cuando la peste negra estaba matando miles y miles, alguien se avivó y dijo, esto es la peste negra, y uno avivado dice, ¿y si hacemos como dice la Biblia? Las aguas hervidas las hacemos canalizar y que vayan lejos, como decía la Biblia. Vamos a hacer. Cuando lo hicieron, dejaron de morir por la peste negra, era cólera. Ahora la Biblia ya decía que cuando fueran a hacer las necesidades fueran a tantos metros con una estaquita. Se dieron cuenta que en el octavo día de vida, la protrombina en el ser humano tenía 110% que la coagulación. Pues en la Biblia decía, muchachos, circunciden al octavo día, ¿eh? Y uno dice, qué casualidad. Comprobación empírica. Recién en el año 69, muchos lo vimos por tele, cuando llegaron a la Luna y sacaron fotos. Obviamente ya se sabía que la Tierra era redonda. Pero como comprobación empírica, fotografía, fue recién en el 69. pero 725 años antes de Cristo ya hablaba de la rotación y de la redondez de la Tierra. Entonces uno dice, ¿qué está pasando con esto? ¿Será que tenemos que volver a la palabra de Dios? ¿Será que además de todas estas comprobaciones empíricas, como dice el punto número 5, que es la razón más poderosa que es, que logra cambiar vidas, los libros te hacen llorar como una comedia? Más o menos. Si termina muy emocionante, llorás y moqueás un rato. Pero este libro no llega solamente a las emociones, llega al corazón entenebrecido del hombre, y es el único libro que puede transmitir la vida que transmite. Ahora, en base a todo esto, yo no voy a agregar más nada porque está muy bien todo este estudio, excelente. De hecho, yo voy a agarroñar esta hojita, me la llevo a Montevideo. Y si puedo conseguir la hojita anterior también. Y si puedo conseguir 667 hojitas anteriores, porque esta es la lección número 669. ¿Qué habrán hecho ustedes cuando dieron la lección 666? Ese día yo no vengo. Esa no me la mandes, Carlos. Mándame todas las hojitas menos esta. Es terrible, se te explota la computadora, ¿sabías? Ahora, hermanos, en base a todo esto vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2. Me pasa en Rosario algo que nunca en mi vida me había pasado, ¿eh? Que se me entra como no sé qué en la garganta y, ¿sí? Me transfirió el espíritu. Veo que ahora se habla de esa transferencia. ¿Eh? Los plátanos, ¿no? Sí. Tenemos en Montevideo, pero he visto más polvillo volando por aquí, ¿eh? Esto es un espíritu de Montevideo que viene. Esta noche se va todo. A ver, que yo me voy y me llevo todas las cosas raras. En Hebreos capítulo 2, quiero que ustedes pongan atención. El famoso por tanto, todos están conmigo, ¿verdad? Por tanto. Si nosotros colocamos un por tanto por lo siguiente, tenemos que estar hablando de lo anterior, obviamente. Y lo anterior que estaba hablando era acerca de lo que el escritor, que no sabemos si es Pablo o quién es, no importa, estaba exponiendo acerca, no de los ángeles, acerca del mensaje de Cristo. Y cuando nosotros hablamos del mensaje de Cristo, hermanos, obviamente no estamos mirando solamente lo que aparece en la Biblia con letras rojas. ¿Me siguen? Hay Biblias con letras rojas cuando habla Cristo. Tenga cuidado, porque hay una filosofía muy moderna dentro de todas las iglesias y principalmente en los seminarios ahora en América Latina, que hablan de los grados de inspiración. Entonces, cuando habla un Pedro, o cuando habla, qué sé yo, algún personaje en la Biblia, ¿verdad? Eutico, fulano, mengano, tiene un grado de inspiración, y dice, qué lindo, qué importante. Pero cuando habla Pedro, Pablo, ¡epa! Estos son apóstoles. Ellos fueron inspirados para escribir, así que esto tiene otro grado más importante. Y ni que hablar lo que aparece en rojo en la Biblia. Eso es lo que habló Cristo. Eso tiene un valor muy importante. Ahora, lo que hay que entender cuando hablamos de la palabra de Dios y el contenido es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda, ¿qué es toda? A ver, responden, ¿qué es toda? Muy bien. En semántica no se puede responder con la misma palabra, así que un uno para todos ustedes. Toda quiere decir no excluye nada. Si dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, no excluye ninguna parte de la Escritura. Así que cuando habla Don Sata, ¿vio Don Sata en el Lucas 4? Eso es inspirado también. Dice, no puede ser. Las palabras de Satanás no pueden estar inspiradas. Es que la palabra inspiración quiere decir, Dios dio orden que se escribiera. Yo un día casi maté el corazón a alguien en la radio, estábamos saliendo en vivo, y bastante audiencia tiene esa radio, entonces yo dije en vivo, a propósito, digo, pastor, quiero decirle que la Biblia contiene muchas mentiras. Y el pastor casi se murió del corazón. Y el que estaba atrás de la cabina hacía así, hacía así, y ya empezaban a sonar los teléfonos, y yo hacía pausa de gusto y dije, sí, porque la Biblia contiene muchas mentiras. ¿Cómo es esto? Dice el pastor, ¿puede arreglar este problema? Digo, sí, cómo no, la Biblia tiene muchas mentiras. Dijo el necio en su corazón, que no hay Dios, eso es mentira. Y no está en la Divina Comedia del Dante, está en la Biblia. Y Abraham mintió cuando dijo que su esposa era su hermana, eso es mentira, y está en la Biblia. Y Pedro mintió cuando dijo, yo no conozco a este carpintero, eso es mentira, y está en la Biblia. Porque esté registrado, no quiere decir que está aprobado. La palabra inspiración quiere decir, Dios dio la orden absoluta que escribieran lo que Él quería que se escribiese. Ahora, eso no quiere decir que lo que está escrito quiere decir que es verdad. Que porque hay mentira y asesinato, entonces yo tengo que mentir y asesinar. Solo está escrito en la Biblia que el necio dice que no hay Dios para que usted y yo sepamos cuán estúpido es arriba el necio, que dice que no hay Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de grado de inspiración, caemos en un error doctrinal, casi herético, diciendo, bueno, esto tiene más valor que esto. Aquí tiene valor, aquí no tiene valor, esto tiene menos valor, esto es la tentación de Jesús, así que no debe tener mucho valor, la tentación de Jesús, en Lucas 4, y aquí y allá. Pero cuando el escritor dice, por tanto, él está diciendo por lo siguiente, por lo que vengo diciendo acerca de la palabra del Señor. Y solo para tener un concepto más amplio, en el versículo 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Mire ahora, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Fíjese que toma una oda nupcial hebrea del Salmo 45, versículos 6 y 7, para lograr una hermosísima aplicación acerca de cómo Cristo es el ungido. Obviamente hay cientos de argumentos más, pero el escritor de Hebreos está escribiendo a un grupo de personas muy especial. Entonces logra lograrlo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y esos compañeros eran los ángeles, que había ya había refutado categóricamente que Jesucristo es superior a los ángeles. Los ángeles son solo servidores. El problema es que tenían un concepto muy equivocado acerca de los ángeles. De hecho, no creían que la ley había sido dada de Dios a Moisés, sino que había sido un ángel. Eso está en Hechos capítulo 7. Verso 39 y 53 se menciona que la ley no la dio Dios, la dio un ángel. Usted tiene que leer esa exposición de Esteban. Pero muchos creían que los ángeles tenían un valor tan especial que inclusive se creía que un ángel estaba al lado de cada uno de nosotros, pero el ángel era exactamente igual a nosotros. Aparte de ser ángel guardián, es ángel gemelo. ¿Me explico lo que digo? Entonces cuando Pedro golpea la casa de la mamá de Juan Marcos en una noche fría, le dicen, Rode, callate y seguí orando, debe ser su ángel. Porque ellos creían que cada uno de nosotros, o ellos tenían un ángel exactamente igual. Eso es peligroso. Porque usted puede decir, Leites, te vimos robando en Rosario. Fue mi ángel. Yo estaba en la casa de Gustavo. O sea, sirve para muchas excusas. Te vimos con una chirusa. Ah, a mí que me revisen. Bueno, eran creencias que tenían acerca de los ángeles. Y cuando el escritor logra refutar que los ángeles son apenas servidores, servidores, nada más. Hay una tendencia muy fuerte en eso, pero solo contarle que hace poco una hermana me dice, Pastor Leites, está mal que yo pida para mi nieto que legiones estén cuidando a mi nieto cuando anda en bicicleta. ¿Cómo Sí, cuando anda en bicicleta mi nieto, yo pido que legiones se estén cuidando. Y yo dije, hermana, su nietito no va a poder pedalear. Son muchos. Pues una legión son 6.000. Yo dije, hermana, ponga una para cada ruedita. Y dos querubines en la ruedita de atrás, las últimas, para que no se caiga. Y deja a los demás ángeles para los otros pibes. Era mucho, 6.000 ángeles, no puedes pedalear. Tienes que andar empujando a los ángeles para andar en bicicleta. Pero bueno, son tendencias que creemos que tienen que estar todos allí. Y hablamos a los ángeles. Los ángeles serán enviados conforme a la soberanía de Dios. Cuando logra refutar eso, ahí viene el punto clave de la palabra de Dios. Porque trata de mostrar que Cristo estaba en el pasado, en el presente y en el futuro, continuamente, con un mensaje. Con un mensaje. ¿Cuál será? La palabra de Dios. Entonces dice el versículo 10, obviamente es pasado, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Usted ve qué está diciendo en el principio? No solo está hablando de la divinidad de Cristo, está hablando de cómo Él estaba en el comienzo, pasado. Pero el versículo 11 habla del presente y dice, ellos perecerán. Cuando dice ellos, obviamente está haciendo alusión a los cielos, la creación. Ahora, otra cosita. Hace unos 20, 25 años atrás, los científicos mantenían y postulaban y defendían la existencia de los cuerpos eternos, todos. Ya hoy, ningún científico, ¿verdad?, va a mantener esa postura de que los cuerpos celestes son eternos. Ellos dicen, todo está desgastándose. Y uno dice, qué chambón, se dio cuenta hace 25 años. La Biblia ya lo está diciendo, porque el escritor está citando simplemente el Salmo 102. O sea que 600 años antes de Cristo, ya la Biblia, la palabra de Dios ya decía que todo va en desgaste, pero recién se dieron cuenta hace 25 años atrás. Volvemos otra vez a la Biblia para todo, hermanos. La Biblia nos enseña acerca de matemática, física, química, hidráulica, nos enseña acerca de la agricultura, nos enseña acerca de la ganadería, nos enseña acerca de las Pléyades y el Orión, como bien era un estudiante Amós. Nos enseña acerca de todo en la vida, medicina, botánica. Dice, ¿no puede ser? Sí que puede ser. Es impresionante cuando nosotros empezamos a ver la credibilidad de la palabra de Dios y la inerrancia de la palabra de Dios. Inerrancia no tiene error. El error los cometen ahora los Pikachu y las tortugas ninja que andan predicando por algunos lados. ¿No hay Pikachu y tortugas ninja por acá? Sí, por todos lados. Y si no hay, les mandamos de Montevideo. No. Yo los quiero, no se los voy a mandar. Que se queden ahí en el arroyo, en el río, que se queden por algún lado. Presente ahora, presente. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Ahora, versículo 12, habla del futuro. Y dice, y como un vestido los envolverás, y serán, fíjese el tiempo futuro, mudados, o sea, todo van de gaste. Pero tú eres el mismo. Qué impresionante que todo pasa, pero mis palabras no pasarán. Cuando hablamos del valor de la palabra de Dios, hermanos, ni cuenta nos damos de lo que tenemos en nuestras manos. Ni cuenta a veces nos damos, pensamos que es un libro nomás. Y como está escrito, y uno dice, bueno, pero es versión 60. Recuerdo en una clase dije, en Montevideo, ¿qué pasaría? Obviamente es hipotético, ¿no? Si todos nosotros, los alumnos, escuchásemos en este mismo momento la misma voz de Dios, ¿qué haríamos? Vamos a tirar ideas. Y empezaron a decir, yo me tiraría al piso a llorar, yo pediría perdón, yo alabaría al Señor levantando los brazos, yo haría esto y esto otro, y aquí y allá, yo iría a mi casa, y bueno, pero mire, era impresionante la cantidad de cosas que dijeron los alumnos. Y yo dije entonces, comiencen ya a hacerlo, porque lo que estoy leyendo es la misma palabra de Dios. Y todos se rieron y dijeron, el leite con las locas pasiones. Pero nadie hizo nada. Ahora si lo escuchamos en cassette, Bueno, no hay más cassette. Si lo escuchamos en MP3, uy, hermano, eso es tremendo. Desplazamos a las prédicas para poner esta prédica especial de alguien que fue al cielo y que estuvo y que viajó y que todas las locas pasiones. La palabra de Dios es inalterable. Llegó uno en Montevideo diciendo que había estado en el cielo. No era de Montevideo ni de Rosario. Que había estado en el cielo, que contó, hizo un CD, patatín y patatán. Y tuve la oportunidad de hablar con él. Y yo solo le dije tres cosas. Él no quiso hablar más conmigo. Le dije, hermano, Eutico murió cayendo de la ventana. ¿Recuerda? El que trabajaba de panadero de noche, estaba con sueño. Pablo era como Leite, le daba largo así. Cayó y murió. Baja Pablo, le dice, nadie se mueve. Baja Pablo, lo revivió, no es resurrección, es revivió, volvió a vivir. Le dijo, ¿cómo te sentís? Bien, un poquito de dolor de cabeza, costilla, pero bien, dentro de todo bien. Bueno, subamos pues, subieron. Y si él murió y era cristiano, algo vio, una luz blanca, qué sé yo, no sé, algo vio. No sé qué vio, pero algo tuvo que haber visto, si murió algunos segundos, media hora, 15 minutos, 20. Sin embargo, suben arriba a la sala y dice que Pablo siguió, ¿qué? Predicando. Si hoy pasase eso, Pablo no predica más nada. Este va a empezar a contar el testimonio de que estuvo con Moisés, comió falda parrillera con Melquisedec, hizo un tour con este otro muchacho, ¿cómo se llama? Gamaliel, y después puso 5 euros y se fue al infierno. Luego ahora pones unos mangos y haces un tour por el infierno. Sin embargo, él no abrió la boca. Siguió predicando Pablo. ¿Por qué siguió predicando Pablo? Porque la palabra de Dios es más importante que todas las experiencias que nosotros podamos tener. Valederas, lindas, emocionantes. Algunas son mentiras, pero hay otras que son verdades. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios. Eso fue Eutico. Pablo fue al cielo. Ustedes saben eso. Y él dice, a mí el Señor me dio palabras inefables que yo no puedo contar, pero lo más impresionante es que nunca contó. Jamás contó. Jamás. Y dice, qué raro. Lázaro. 90 minutos, 4 días, otra que falta parrillera. Otra que falta parrillera. Locro, falta parrillera. Ravioles caseros como los de anoche. Algunos ni saben lo que digo, pero todos saben lo que son ravioles caseros. Bueno, entonces uno dice, si habrá estado en la presencia del Señor 4 días, sale Lázaro. ¿Y sabe lo que hace Lázaro? Predica a Cristo, porque Cristo se fue de la aldea. ¿Y sabe que predica a Cristo y predica a Cristo? Y todo el mundo lo miraba, ¿eh? Cuando Lázaro entraba en el Carrefour, lo miraban y decía, ¿es el Lázaro? Sí. Carrefour había también en aquella época. Es Lázaro, sí, es Lázaro. Yo no te lo puedo creer, anda caminando. El tipo estaba en estado de putrefacción y está caminando. Sí, solo caminando predicaba a Cristo. Entrando al Carrefour, predicaba Cristo. Y si usted lee Juan 11, 12, dice que muchos abandonaban la fe judía y abrazaban la fe de Jesucristo, porque Lázaro no cuenta que vio en los 4 días, cuenta la palabra de Cristo. Tenemos serios problemas hoy, hermanos. La palabra de Cristo ha quedado en una cajita de plástico, con unos cartoncitos de colores, que cuando yo voy a agarrar un cartoncito un día en la casa de un hermano, me dijo, ¡no! Yo dije, ¡ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Un alacrán? No sé. Algo ahí adentro. ¡Esa no! Porque yo había agarrado una, color violeta. Me dijo, ¡no! Yo lo largué, me asusté de verdad. Dije, no sé, viene el anticristo, no sé, algo pasó. No, ¿sabes lo que era? Esa no, Leite. La color amarillita que son las promesas de Dios. Se ve que la violeta decía, sé el santo porque yo soy santo. Eso no podés, antes de acostarte, no podés leer esas cosas tan fuertes. Pero me lo dijo en serio, no, ya no, Leite. Y entonces ahora tenemos la palabra de Dios en una cajita. Está bien la cajita, ¿eh? No digo que no, Porque antes de ver Bailando por un Cucurucho, prefiero la cajita. Prefiero la cajita. Por lo menos hay medio versículo que la gente quiere escuchar. Ahora, hermanos, vamos a tener que volver a la palabra de Dios. Vamos a tener que hacer un ratito más temprano. Levantarnos un rato más temprano y volver a la palabra de Dios. Ella es la única que puede salvarnos, redarguir, darnos el alimento necesario. Pero mire cómo dice ahora. Una vez que en el verso 13, 1:13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Buena pregunta, retórica, diciendo, los ángeles solo son mensajeros. Pero son solo mensajeros, pero entonces, ¿qué es lo importante? El mensaje del Señor. Capítulo 2. Fíjese bien, ¿eh? ¿Debido a qué? Porque dice, por tanto, por lo siguiente, debido a que Jesucristo es superior a los ángeles, pero su mensaje es superior a cualquier mensaje, debido a todo esto, entonces habla de una necesidad. ¿Escuchó lo que dije? Una necesidad. Y cuando usted hablamos, cuando usted y yo hablamos de necesidad lógica. Nadie dice, estoy obligado a comer. Hablamos de necesidad de comer. ¿Cómo podríamos nosotros? Hoy de mañana yo compartía acerca de que no abrimos la Biblia en toda la semana. Y el domingo, esperamos que, por arte de magia, la palabra haga algo en mi vida. Claro que lo va a hacer, porque su palabra es palabra de Dios y siempre no va a caer y no va a estar sin respuesta. Pero lo que le quiero decir es necesario. Pero ahora dice, ¿de qué manera es necesario? Que con más diligencia. En un festival de música, se dio en Argentina, en San Justo, ¿puede ser San Justo? San Justo. En Buenos Aires. Un festival de música. Yo, a mí me encanta la música. No puedo cantar, aunque canto igual, pero yo canto y se corta el agua caliente en el baño. O sea, pasan cosas raras. Se corta el jabón. Y uno dice, pero es agua dulce. Se corta el jabón cuando canto. Es malísimo como canto. Pero canto a mi Señor. Lo que pasa es que no soy porfiado de querer cantar en la iglesia. Es el problema con algunos porfiados. Puedo saber cuántas octavas voy para abajo o para arriba. Ahora, hermanos, en este festival de música no había plataforma porque habían instrumentos musicales. Entonces, quien va a cantar, el líder que va a cantar, lee un salmo y gira para atrás así. Y como no hay donde apoyar la Biblia, la tiró a esta altura. No es que se agachó, la dejó. La tiró a esta altura, sí. Y eso quedó malísimo. Y no estoy hablando de ser místico con la palabra de Dios. Cuidado, no la rayes. Tenés que tenerla en un cofre de vidrio. No. Simplemente que hizo así y la tiró para atrás, como 2 metros y medio para atrás. ¡Pruf! Cayó la Biblia. Y arrancaron a tocar y tocaron excelentemente bien. Pero yo me quedé con eso. Y por dentro dije, Héctor, vos no te metás, vos estás invitado, así que no hables nada. Pero como yo no me hago caso, termina todo y yo busqué el muchacho. Yo lo identifiqué bien, la camisa que tenía, yo dije, porque voy a decir rezongo a otro. Entonces lo ubiqué. Y le dije, primero lo felicité porque había tocado muy bien, había cantado muy bien, habían cantado unos himnos antiguos, pero lo habían hecho con excelencia. Mire, hermoso todo. Y yo le dije, te felicito. El único problema es que yo personalmente hubiese preferido que hubieses tirado tu guitarra Fender y no la Biblia. Y él dijo, sí. Cuando lo hice, tiene la guitarra Fender adentro. Igual voy a seguir, ¿eh? Sea quien sea. Por la duda predico así ahora. Entonces, Él me dijo sí, cuando yo lo hice, y cuando lo hice me di cuenta de lo que había hecho. Ahora, hermanos, no estoy diciendo porque por tirar la Biblia hacia atrás, él es un herético, es un blasfemo, es un apóstata, se va al infierno y negó al Señor en ese día. No estoy diciendo eso. Es solo el comienzo de un principio de reverencia a nuestro Dios. No estoy diciendo de reverencia decir, esta palabra de Dios es increíble y la dejo abierta en el Salmo 91. Y ahí nadie toca y nadie raya porque es la palabra de Dios. No, hermanos, haga todas las rayas que quiera como hago yo en mi Biblia con verbos griegos. No ese es el tema. El tema es que es palabra de Dios y por ser palabra de Dios, yo no tengo que ser solamente oidor, tengo que ser hacedor. Y eso es lo que va a decir. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Pongan atención que dice a las cosas que hemos oído. No está hablando, hermanos, de fábulas. No está hablando acerca de, ¿qué le puedo decir?, historias o experiencia de los hombres. Está hablando acerca de la palabra de Cristo. Por eso comienza por el por tanto, por lo siguiente, dado que el mensaje de Cristo es superior al mensaje de los ángeles, es necesario entonces, directamente proporcional, poner atención, diligencia. Diligencia habla de responsabilidad, de celeridad, de prontitud, habla de esfuerzo. ¿A quién no le cuesta tirar la frazada una hora antes, en invierno, para leer la palabra de Dios? A mí me cuesta. Y más que me acuesto muy tarde también, pero me cuesta. Aprovecho, tengo mi devocional, leo la palabra de Dios, preparo el matecito para llevarle el matecito a Adriana, mi esposa, le dejo el mate pronto, de vez en cuando le pongo una cartita que le digo, mi amor, muchísimas gracias por querer compartir tu vida conmigo. Firma Elétor. Por la duda, mira si dice que era otro. Ahora, hermanos, claro que me cuesta. Dice, pero ¿cómo te va a costar, Leite? Sos profesor de Biblia, sos pastor, sabes griego. Por eso me cuesta más todavía. Me cuesta. ¿A quién no le cuesta tirar la frazada un rato antes cuando suena el despertador para decir, tengo que tener mi devocional de mañana, tengo que tener mi rato de estudio? Claro que cuesta porque habla de celeridad, prontitud, responsabilidad, ganas, entusiasmo. Es necesario. Habla de una necesidad biológica. Habla de una necesidad lógica y moral para nuestras vidas. No estoy diciendo que las perlitas no sirven, pero cuidado porque ahí hay medio versículo del que usted quiere escuchar. Es una promesa. En paz me acostaré. Lo lee de noche. Salmo 4. O Salmo 91 durante el día, el que habita el abrigo del Altísimo. Y a fin de mes, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá. Y tiene que suplir porque soy su hijo. Punto y se terminó. Entonces vivimos sacando algunas cábalas, alguna suerte de la Biblia para mi destino. Es palabra de Dios y el escritor dice, es necesario. Ahora pongan atención, que atendamos. La palabra atender, que en el griego es un imperativo, apunta a no solamente leer, estudiar, escudriñar, poner atención con prontitud, como dijimos, sino habla de la acción del ser humano. Es lo que dice Santiago, no solamente oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Por eso Santiago utiliza el concepto de que se ve su rostro en un espejo natural y luego se olvida. Y usted dice, pero qué tonto que es Santiago, nadie se olvida. Sí. Sí, se olvida. ¿Cuánto hace que lleva su cara? Hace un montón. Yo hace 29 años que llevo mi cara. Dice, está mal lograda la cara, dice usted. Leí, te la trataste mal, ¿eh? No importa, ríanse del untado de Jehová nomás. Ahora, si usted hace tiempo que lleva su cara, ¿verdad? Todos hace tiempo que llevan la cara, ¿verdad? Bien. ¿Por qué se tiene que mirar al espejo de mañana cuando se levanta si ya sabe cómo es su cara? Usted dice, no, que todos los días voy cambiando y no sé dónde tengo el lunar. Hace 30 años que tiene el lunar ahí. Es parte de su vida. El lunar, usted y el Señor, todo junto. ¿Para qué se tiene que ver en el espejo todos los días? y algunos dos veces por día, o tres, y los que se tunean 10 veces por día. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me tengo que ver en el espejo para afeitarme los hombres? Si ya sabemos dónde está la barba. Nadie afeita la oreja. Ya sabemos dónde afeitamos. ¿Por qué? Porque miramos el rostro natural, nos vamos y nos olvidamos dónde era que estaba el asunto. Dice, no puede ser si la cara mía hace un tiempazo ya que la llevo. Para no olvidarme, no solo tengo que mirar en el espejo, tengo que practicar lo que estamos mirando en el espejo. La palabra tiene muchas metáforas, pero una de ellas es el martillo, es fuego, el martillo moldea, el fuego purifica, el agua limpia, pero el espejo te hace ver los defectos. Y si realmente queremos saber cómo somos, usted puede ir al psicólogo si quiere. El psicólogo se la puede copiar o le puede generar un problema. Porque dice, mire, usted Leites, usted es medio loco porque desde chico le daban mamadera fría y se atacaba de la panza. Y usted quedó así, mal. Y usted tiene maldad desde chico porque desde chico usted escondía el chupete en el agujero de un bloque. Y su madre se enloquecía encontrando, buscando el chupete y no lo encontraba. Y usted es así, señor Leite, usted es loco. ¿Qué hago, psicólogo? Asúmalo, usted es loco. Pero psicólogo, ahora tengo dos problemas, el que traje y el que usted me está diciendo. Bueno, pagame y andate, qué sé yo. No sé, asumilo. Trata de vivir con tu locura. Y uno dice, no me resolvió nada. Está bien, no estoy en contra de los psicólogos, ojo, Mi señora ha estudiado psicología, o sea, por eso sé la locura de mi señora. Porque ella me ha dicho cuán loco soy. Ahora, hermano, lo que le quiero decir es, el Señor, como dijo el salmista, es el especialista del alma, confortará mi alma. Cuando yo me pongo a practicar la palabra de Dios, el hacer lo que me pide la palabra de Dios, aunque nos cuesta muchas veces, pero nos cuesta por rebeldía, porque la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados sus mandamientos, es una carga suave, liviana, ligera. ¿Pero por qué se nos convierta pesado? Por nuestra rebeldía, por el yo, por el ego, por la carne, por un montón de concupiscencia de nuestra mente. Pero cuando nos ponemos a practicar lo que dice, entonces empezamos a vivir una vida totalmente diferente. Usted puede tener el zapato agujereado, pero puede ser feliz. Puede tener a alguien enfermo en su casa, pero puede ser feliz, con gozo. Y no digo felicidad que me rodea, digo gozo, porque el gozo es una persona. La felicidad está supeditado a lo que me rodea. El gozo está supeditado a una persona que es Cristo en nosotros. Es esa paz especial que no es porque cobré un aguinaldo doble, es una paz no la del mundo, sino la que Cristo da, cuando nosotros volvemos y entendemos lo que es el texto bíblico. No es algo místico, es algo real, milagroso, porque no podemos entender que una letra o palabras escritas en papel pueda tener el efecto que puede tener nosotros. Es algo milagroso, porque hay otros libros, pero no como este, que logra cambiar las vidas. Y el escritor está muy preocupado. Y él dice ahora, atendamos a las cosas que hemos oído. Y cuidado, hermanos, porque dice, no sea. Y no sea, en el español, es una condición de tercera clase, como que puede sí o que puede no. Yo le digo, hermanos, imagínense que los llamé temprano, ¿verdad? A las 4:30 de la tarde, y le digo a todos ustedes, hermanos, entren la ropa de la cuerda, no sea que llueva. Yo no estoy diciendo que va a llover, tampoco estoy diciendo que sale el sol, es una condición de tercera clase. Al ser una condición de tercera clase en la gramática española, se puede cumplir o no. Pero la condición que aparece en el griego es de primera clase, y eso está indicando que sí o sí se va a cumplir. Por lo tanto, el texto sería, es necesario que con mayor o con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque sí o sí nos vamos a deslizar. Y voy a parafrasear. Déjeme parafrasear un poquito. Vamos a marcar acá. Balanza de báscula o de plato, ¿la conocen? Aquellas antiguas, con vidrio, aquellas que te daban un cuarto de azúcar en papel de astraza, con las pesitas al costado, ¿recuerdan? Vidrio, los resortes adentro, las patitas tenían cara de bicho. Tenían las patitas. Bueno, aquí tenemos. En este plato, escuchen bien, todos están mirando, ¿no? Bien. En este plato la Biblia pesa. Y en este plato todos nosotros tenemos nuestra voluntad. Pero como somos cristianos y queremos hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios en su palabra pesa más, entonces queda el plato acá abajo y mi voluntad acá arriba. Ojo que en este plato no se suma nada, solo está mi voluntad. Pero de repente, todo está así, yo empiezo a poner poca atención. O sea, saco una hoja, saco otra hoja, no me gusta lo que dice Levítico, no me gusta lo que dice Pedro, Pablo tal vez sea muy duro, Jesucristo dijo algunas cosas, y empiezo a sacar poca atención. Todavía sigue, porque estoy sacando de a hoja, O sea que todavía esta pesa 1,200 kilos, o sea que todavía, y esto pesa 300 gramos, así que todavía sigue el plato acá abajo, pero sigo sacando, sigo poniendo poca atención a la voluntad de Dios. Sigo sacando y sigo sacando. ¿Sabe lo que va a pasar un día? Mire lo que va a pasar, mire. Se empieza a mover. Pero sigo sacando y se empieza a mover. Pero sigo sacando y poniendo poca atención a la palabra de Dios. Entonces empieza ya a equilibrarse. Y sigo sacando hasta que, mire lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? No hay ningún demonio acá, ¿eh? Acá no hay nada raro. Está mi voluntad. Nada más que mi voluntad. Y esto está tan liviano que quedó solo con la tapa, hermano. Mi voluntad ahora ha pesado. Mi voluntad ahora es la que predomina. Mi voluntad ahora es la que me controla. Y la palabra de Dios, no he puesto atención a la palabra de Dios. Y aquí está mi voluntad y aquí está la palabra de Dios, sin peso ninguno. Pero la Biblia dice, no sea que nos deslicemos. Ahora, ¿deslicemos hacia dónde? La palabra griega es la palabra griega para reo. Para es una preposición griega que quiere decir junto a o al lado de. Y reo es fluir. Entonces, nosotros tenemos palabras como hemorragia. Hemo es sangre en griego. Reo, ragia, es fluir. Hemorragia, fluir la sangre. Muchas palabras con reo es fluir en el español. Ahora viene algo importantísimo porque es un término de navegación. Para reo es el movimiento más lento, y escuchen bien esto, que puede dar un barco en un río calmo. Pero calmo, y esta es la escena griega, que es un espejo el río. Y el barco se movió tan solo un centímetro en toda la tarde. Por lo tanto, eso sería cero movimiento. Por eso es para reo, quiere decir un pequeño movimiento al lado de. O sea que no se fue. Se movió al lado de, por eso para reo. Es un término de navegación. El movimiento más lento de un barco en un río calmo. Entonces ustedes dicen, yo no me estoy moviendo. Pero de la orilla están mirando que del otro lado del barco hay una isla. Entonces tienen un parámetro de referencia y gritan, Héctor, te has movido porque vos recién estabas aquí al lado de este árbol que está al otro lado y te has movido, ya el árbol quedó corrido. No, yo no me estoy moviendo, si esto es un río muy calmo. Pero la palabra para reo tiene el significado que se está moviendo no porque tiene un motor el agua. Se está moviendo porque a los 2 kilómetros está la catarata. Y si la catarata está cayendo agua por ahí, no cae por causa de que hay un motor que empuja el agua, sino que está cayendo por declive. Y si cae por declive el agua en la catarata, a los 2 kilómetros hay movimientos muy lentos que van a ir yendo directamente proporcional al tiempo, porque el barco se movió en 3 horas 1 centímetro. Pero déjeme decirle que las próximas 3 horas no se va a mover otro centímetro, porque va tomando más velocidad, o sea que ya se movió 10 centímetros. Y después en 3 horas ya avanzó 100 metros. Y uno dice, ¿cómo es posible? Sí, hasta que va a llegar a los rápidos y hasta que va a llegar a la catarata. Ahora, ¿cómo puedo yo mantener el barco firme en la palabra de Dios? Solamente con una sola ancla que nosotros conocemos, firme y segura, ancla del alma, el cual es Jesucristo. Antiguamente yo decía, hay que aceptar a Cristo. Hoy digo, hay que aceptar solo a Cristo. ¿Por qué tengo que poner énfasis en solo a Cristo? Porque se está ofreciendo cualquier basura junto a mi Señor. Y nosotros tenemos que volver al Cristo crucificado, predicar la palabra de Dios. Sabemos que tiene valor. Usted lo viene estudiando de hace varios domingos, tal vez. Sabemos lo que es la Biblia. Bueno, entonces, en base a lo que es la Biblia, es necesario poner mayor atención, cumplir sus mandatos, salir a evangelizar, salir a bendecir, hermanos. Hoy fue un domingo, poquito nublado, pero ¿usted ha buscado a alguien en su barrio para bendecirle? Dijo, yo me voy de tarde, está ley, tengo un estudio, después con la prédica. Los vecinos ya están predestinados al infierno, así que ¿qué le voy a predicar? ¿Hemos hecho algo por los vecinos? ¿Y estamos haciendo algo por el evangelismo en la iglesia? ¿Cuánto nuevo trajo hoy? Es domingo, ley. Mañana es feriado. El nuevo no viene el domingo, víspera de feriado. ¿Cómo? O dice, mi barrio es duro. ¿Así? Sí, mi barrio es durísimo. ¿Cómo se convirtió usted? Ah, yo soy un caso especial. El Señor me tenía escogido del vientre de mi madre. ¿Caso especial qué? Si usted pudo convertirse en un barrio duro, hay otro vecino duro que se va a convertir también. Cumplir la palabra de Dios, porque o si no el barco sí o sí se empieza a mover hacia la catarata. Y la única manera que el barco no se mueva es poniendo el ancla que es Cristo. Es necesario, hermanos, sumamente necesario, en base. Si no fuera tan importante, bueno, no me importa. Si no fuese tan importante, no me importa, pero, por tanto, debido a que el mensaje de Cristo es superior a cualquier mensaje, entonces es necesario poner mayor atención a las cosas que hemos oído y estamos escuchando de la palabra de Dios, porque si no, si ponemos poca atención, el barco comienza a moverse lentamente, pero hacia la catarata. Que el Señor nos ayude, hermanos. Estamos enfrente de algo que es un privilegio, hermanos. Ni cuenta nos damos de tener la palabra de Dios enfrente, el privilegio que tenemos, la misma voz de Dios, el mismo pensamiento de Dios. Mire lo que voy a decir, es un poco duro, ¿eh? Pero total, me voy a las 9:00, me voy ya para Montevideo. Escuche bien, hay cristianos que no conocen a Dios. Y escuchen el argumento. Usted no va a conocer a una persona hasta que no sabe cómo piensa. Usted puede verla todos los días en la calle. Puede viajar todos los días en el mismo ómnibus. Sabe dónde trabaja, dónde se baja. Puede hasta saber el día franco que tiene porque usted dice, hoy no lo veo. Usted puede saber mucho de la persona, pero no va a saber de la persona y usted no va a conocer a una persona hasta que no sabe cómo piensa. El pensamiento de Dios está aquí, hermanos. Y muchos no lo están leyendo. Por lo tanto, no están conociendo a Dios. Esto es el pensamiento de mi Señor. Aquí está todo el pensamiento de mi Señor. El primer pensamiento de Cristo acerca de su Padre. La primera vez que veo a Cristo pensando es cuando tiene 12 años y Él dice, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre y en la casa de mi Padre. Muy bien, yo estoy mirando aquí cómo está pensando mi Señor con relación a su Padre. Y a partir de allí, en toda la Biblia, vemos el pensamiento de Dios. Pero si yo no leo el pensamiento de Dios y cumplo, entonces yo no estoy conociendo una persona. Porque usted no conocerá a una persona hasta que no sabe cómo piensa. Hay cristianos que no saben cómo está pensando Dios. Cuando viene la prueba dice, Dios no me quiere, Dios no me ayuda, Dios no está conmigo, Dios es malo, Dios me ha abandonado, Dios es esto y lo otro. No están conociendo a Dios. Si conociesen a Dios y supiesen que en medio de la prueba así está Dios fortaleciéndote, no estaría diciendo locas pasiones. Estaría diciéndose lo que dice Pedro. Sé lo que dice 1 Corintios 10:13, que no va a poner un gramo más de peso del que yo pueda soportar, sino que juntamente con la lucha, la prueba, la dificultad, dará la salida para que yo pueda soportar y salir victorioso. Estoy sabiendo cómo está pensando Dios con respecto a mi vida en las pruebas. Pero hay muchos cristianos que no saben cómo está pensando Dios. Dice, Dios es malo. ¿Por qué? No sé, me parece, fíjate que se me agujereó el zapato, y no tengo plata, y me pasa esto, y se me enfermó un hijo. Dios debe ser malo, es injusto, no me quiere, no está conmigo, no me entiende, no creo que esté a mi lado. ¿Cómo? ¿No conoce a Dios? Sí, yo soy cristiano de hace 150 años. Cristiano era. Pero no conocía a Dios. Hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Es necesario que con mayor diligencia, y pide diligencia, y eso nos pide levantarnos más temprano, eso nos pide cumplir, eso nos dice, Pastor Carlos, ¿habrá algo para hacer en la iglesia? ¿A qué no se anima? ¿Se anima a decirle, Pastor Carlos, hay algo para hacer en la iglesia? Y usted puede recibir una lista larga, Claro, después usted va a decir, esto el Señor no me llamó, esto es diabólico, esto no me gusta. Esto gastó plata, esto me tengo que levantar temprano, esto está en el horario de Bailando por un Cucurucho y yo no me lo voy a perder. Entonces, pastor, mire, haga otra lista porque aquí, en esta, es todo de, no es de Dios esto. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a cumplir lo que dice la palabra de Dios. No es saber cómo es solamente, ya lo sabemos, ahora lo sabemos, es saber que tengo que obedecer. Dios le bendiga, oramos. Padre, gracias. Muchísimas gracias por este estudio, gracias por esta palabra que nos habla y nos enseña desde lo alto para que volvamos a ella, Señor. Es necesario, porque si no lo hacemos, tú dices que sí o sí el barco se empieza a mover hacia el fracaso, hacia la frustración, hacia la muerte espiritual. Señor, es necesario que podamos nosotros cada día ser hacedores de ella, con mayor diligencia, prontitud, celeridad, obedeciendo a lo que está en la palabra, porque queremos conocerte. Y la única manera de saber cómo tú estás pensando y conocerte es saber cómo estás pensando, y tu pensamiento está en la Biblia. Gracias, Señor. Te pido una rica y preciosa bendición para cada uno de mis hermanos. Bendíceles ricamente, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.